se acabara el mundo, tal vez no sentiría lo que ahora estoy sintiendo al irte, vida mía. Si se acabara el mundo y el mar con sus espumas, todo esto lo prefiero, vivir sin sol ni luna. En cambio, si volvieras, las cosas cambiarían y nueva primavera haría mejor mis días. Si se acabara el mundo y fuéramos con Dios, allá podría quererte igual que aquí, mi amor. Si volvieras, las cosas cambiarían y nueva primavera haría mejor mis días. Si se acabara el mundo y fuéramos con Dios, allá podría quererte igual.